Bueno, tal como anticipamos, tenemos visita el doctor Lisandro Mana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Américo? Un placer y bueno, feliz día a todos los amigos, compañeros municipales por el día de hoy. 8 de noviembre, el día del municipal. Hoy es el día pero hoy es el día. Seguramente, hoy es el día, es real. Doctor, un nuevo emprendimiento en lo que hace a la salud pública, en una situación muy particular, en lo cual la parte privada, digamos, ha tenido una serie de fallas que obviamente la estamos sufriendo las consecuencias. De hecho, no estaría pendiente en Galvez. Pero usted, con un grupo de médicos y gente concretamente, se ha planteado una nueva forma de... plantear una nueva forma de salud, en el sentido fundamentalmente a través de un nuevo lugar, concretamente. Sí. Nosotros, en función de lo que vos decías, la preocupación de la gente, vos viste que en los últimos 10 días realmente se convulsionó la ciudad. Si bien esto era algo que fundamentalmente ustedes habían manejado y mucho, recordá aquella reunión que hicieron acá ustedes, donde nos convocaron para ese movimiento sindical, un poco planteando esa la preocupación de lo que se veía venir. En los últimos 10 días, una ciudad convulsionada por una serie de notas cruzadas entre el cierre de la terapia, restricción de bomberos, las dificultades que se tenían de 107. Bueno, hubo cierto apuro para hacer una presentación de un proyecto que veníamos trabajando de un tiempo a esta parte. Cierto apuro, ¿por qué? Porque fundamentalmente lo que queríamos es tranquilizar a la gente. Yo creo que las cosas no están tan mal, eso es una realidad. Va a haber que mirarlo de otra manera. La salud hoy por hoy sí es real que está en crisis en Galvez, pero está en crisis en Rosario, está en crisis en Santa Fe, no escapa de las dificultades que tenemos como país, pero bueno, estamos presentando una nueva forma de ver y plantear la medicina. En principio, en lo que el ex regional se va a hacer un policonsultorio con todas las especialidades médicas, diagnóstico por imágenes. Cuando hablamos de diagnóstico con imágenes, una de las demandas que teníamos en la ciudad es la actualización en cuanto a todo lo que tenga que ver con la aparatología médica, y de hecho estaría llegando en los próximos días un equipo de rayos X con un sistema de digitalización que es el mismo que tiene el Sanatorio Santa Fe. Carlos contaba con un tomógrafo de última generación, un tomógrafo muy bueno, que tiene no más de un año, en donde es el mismo que también tiene el Sanatorio Santa Fe. Se compró un ecógrafo que nos va a dar muchísimas prestaciones, y también yo calculo que debe ser uno de los mejores ecógrafos del interior provincial. Se va a comprar un mamógrafo que va a llegar en estos días. El ecógrafo ya lo tenemos, el equipo de rayos ya está por llegar, el tomógrafo ya lo tenemos. Se compraron, bueno, equipo ergométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a contar con, como te decía, con policonsultorios, con todas las especialidades médicas, con dos quirófanos para cirugías, de lo que llaman cirugías ambulatorias. Vos viste, Américo, que la medicina cambió mucho, y no de hace 50 años a esta parte, de hace 3, 4 años a esta parte. O sea, Lo que antes eran la mayoría de las cirugías, en donde vos te agarraban, te operaban, te internaban, estabas 4 o 5 días internado, y si tenía alguna complicación tenía que estar 15 días internado. Hoy, en el 80% de las cirugías, te desperta la anestesia, te saluda el médico cirujano, te pregunta cómo está, te hace caminar y te manda a tu casa. Sí. Y eso tiene que ver con, fundamentalmente, evitar las complicaciones que la internación prolongada podía llevar al paciente. Entonces, el paciente, todo lo que sea el postoperatorio, lo pasa en su casa, lo pasa en su cama, lo pasa con su familia, y es mucho mejor y mucho más pronta la recuperación. Doctor, en el caso que no se ocurra eso, ¿de dónde va la gente? Bueno, en el caso que no ocurra eso, nosotros el día jueves, bueno, en primera instancia no se modifica la estructura que tenemos hoy sanatorial, o sea, se cierra la terapia intensiva, pero seguimos teniendo las mismas camas en el sanatorio, las mismas camas en el sanatorio Galvez, las mismas camas en ambos lugares. Yo este fin de semana estuve de guardia pasiva en el hospital, y el día sábado había 2 personas internadas y el día domingo había 4 personas internadas, o sea, había una ocupación de cama no mayor del 25%. En el sanatorio estaba pasando lo mismo, o sea, fuera de lo que pasó el coronavirus, en donde ahí sí tuvimos un déficit de camas, hoy no tendríamos déficit de cama para internación. La cirugía es mayor, que podría dar ciertas complicaciones, se pueden seguir haciendo en el sanatorio. Y si no, tenemos la posibilidad, yo el día jueves estoy viajando a la ciudad de Rosario para firmar un convenio con la gente de AMR, la Asociación Médica de Rosario. El presidente es un galvense, es Dardo Dorato, es ginecólogo obstetra. en donde por un convenio directo nosotros podríamos hacer una derivación a los sanatorios que tiene la Asociación Médica de Rosario. Estamos hablando del americano, del español, de los Lieres, en donde vamos a suponer que yo necesito algo de urgencia, yo no tenga que comunicarme con 30 sanatorios de Rosario. Lo mismo queremos hacer para Santa Fe, que no tenga que comunicarme con 30 sanatorios donde yo pueda conseguir camas, sino que yo pueda comunicarme con un grupo sanatorial y que del grupo sanatorial yo les diga, está yendo tal persona en ambulancia a Rosario, ustedes ubíquenme en esta persona. ¿Me entendés? Son muy buenos sanatorios, son sanatorios del sanatorio de primera y se estaría firmando un convenio con ellos, lo cual es muy, muy interesante. Lo mismo se está trabajando con Santa Fe. El día jueves, te vuelvo a repetir, estaríamos haciendo ese convenio, firmando ese convenio. O sea que nosotros creemos que, de hecho, la estructura que tenemos va a resolver el 80% de los problemas, más del 80% de los problemas. El tema de todo lo que tenga que ver con la emergencia, estamos viéndolo, inclusive nosotros, por la preocupación que había tenido la ciudad con respecto a lo que estaba pasando con el 107 y con bomberos, el día martes de la semana pasada tuvimos una reunión en donde estuvo Laura, en donde estuvieron los concejales, en donde estuvo el mismo Danilo Capitani, y nosotros les llevamos unas propuestas, porque nosotros entendemos que nosotros somos actores dentro de la comunidad, actores que tienen que ver con la salud, que tenemos experiencia en la parte pública y en la privada, y creemos que podríamos aportar algo. Y les llevamos un par de experiencias, y creo que por lo que me comentaba hoy, me crucé con Martín Luna, el presidente del consejo, y me decía que estaba pronto a suscribir un convenio el intendente municipal con bomberos para tratar de resolver este tema dentro de la emergencia. Lo que sabemos nosotros, ustedes tuvieron el martes, nosotros tuvimos el lunes reunido ahí en desarrollo social, en el DIAP concretamente, y se habló, y después salió la resolución de que una de las ambulancias que estaba parada en San Carlos la reparaban acá en Gálvez, es lo más urgente que podían sacar la ambulancia esa. Pero digamos un poco, yo voy al común de la gente que a veces no tiene ni siquiera obra social, la ambulancia es un gran problema, ¿no? Pero está lo otro. Uno ve proliferar una serie, digamos, el caso de usted es una clínica ya mucho más avanzada con, digamos, con la aparatología, todo eso, que acá en Galo no hubo inversión durante muchos años en la parte privada. Pero, digamos, en distintas clínicas se van abriendo, la pregunta es esta, la gente, el común de la gente, los gastos que tienen que afrontar, porque por lo general son especialistas que vienen de afuera y que no entran por obra social, que directamente te cobran un monto determinado. ¿Cómo se va a dar este tema? Bueno, fundamentalmente la mayoría de los especialistas van a trabajar por obra social. Hay obras sociales que son muy difíciles de trabajar, de hecho tenemos que, el mismo IAPOS, tenemos dificultades para entrar porque IAPOS en el departamento trabaja a través de un sistema capitado, lo cual la capital la maneja la Asociación de Clínica y Sanatorio, en algún usted momento no entra, hemos hablado. Usted no entra. Nosotros acá tenemos que tratar de solucionarlo, hemos tenido alguna charla con Danilo para ver cómo hacer, pero estimamos que esto lo vamos a desarticular en los próximos días, vamos a poder trabajar tranquilamente por IAPOS. Esa es otra de las cuestiones. Yo creo que, es muy difícil hoy por hoy conseguir especialistas, conseguir muchos especialistas que puedan venir y que puedan atender solamente por obra social. Es sumamente complicado, te soy sincero, Américo. Yo me he contactado con una cardióloga excelente que hizo conmigo, yo hice mientras hacía clínica médica, ella hacía la especialidad de cardiología, que la habían invitado a Gálvez a otra de las clínicas, al otro policonsultorio que se habían armado, y me preguntaba cómo en Gálvez. Yo le decía, bueno, que la mayoría de los cardiólogos trabajan por obra social, dificultosamente iba a poder trabajar por fuera de las obras sociales, pero me dice, mira, acá en Rosario estamos cansados de trabajar por obras sociales porque no se cobra, se cobra mal. Hay que entender esto, cuando uno trabaja por obra social, trabaja con un bono que se recibe ahora que se cobra dentro de 3 meses. En un país donde vos tenés un 6% de inflación, tenés un 20%. Perfectamente, no lo ha explicado más un médico, no lo ha explicado cuando vamos y discutimos con los médicos. Yo sé que a mí me descuenta una buena cantidad de pesos porque nosotros tenemos un sueldo totalmente, totalmente remunerado, o sea que nos descuentan un porcentaje importante. Entonces, cuando vos te fijás el recibo de sueldo y cuando vas a un médico te dice, bueno, la orden más 1.000 pesos, la orden más 500, vos reaccionás. Claro, pero vos fíjate cuando yo te planteo los IAPOS. Los IAPOS vos tenés en el departamento de San Jerónimo, tenés un sistema de cápitas. En Santa Fe tenés un sistema por prestaciones. El médico que te atiende acá en Gálvez cobra dentro de 3 meses la orden de consulta 300 pesos. El médico de Santa Fe lo cobra 1.500 pesos. O sea, no es que cobra 300 y el de Santa Fe cobra 350. Sí, hay que ver los niveles también. No, te estoy hablando de atención, nivel primario. te estoy hablando de atención médica, lo cobran por prestaciones. ¿Me entendés? Es distinto. Estoy hablando de grupo Tita con el grupo Licha y Mana. Entonces, es totalmente diferente esa cuestión. Yo creo que es una cuestión que tiene que discutirlo dentro de cada obra social, equiparar las cuestiones. No es tan fácil. No es tan fácil, porque tratan de resolver las cuestiones donde tienen mayor cantidad de afiliados. Claro. De las mismas dificultades tenemos, no solamente la atención médica, las dificultades por ahí que tienen cuando tienen que hacer, autorizar estudios, cuando... Porque pasa por ahí también, ¿no es cierto? Las dificultades que tienen, que hay estudios que no le autorizan. Que, sí, hay gente que no puede viajar directamente, se queda en Galvi. A veces la situación está en que a veces no llegan a concluir su tratamiento, lo hace a media o lo deja de hacer, desgraciadamente. Es complicadísimo. Uno lo que intenta es, fundamentalmente, no nos corremos un poco de lo que habíamos explicado acá esa noche, es tratar de resolverle a la gente lo diario. Muchas cosas, viste, en la cabeza tenemos el tema de lo de la terapia, lo de la urgencia y todo eso, y uno lo que le quiere fundamentalmente es corregir los diarios, le sale esta posibilidad de que si vos tenés que ver al endocrinólogo, no tengas que ver al endocrinólogo, cuando tengas que pedir turno de nuevo, el endocrinólogo viene cada 15 días, por lo tanto, con suerte podés conseguir turno dentro de 6 meses, ¿me entendés? Sino que poder tener una buena cantidad de especialistas que lo puedan trabajar, especialistas que jerarquicen, que jerarquicen el lugar. De hecho, los tenemos, gente que jerarquiza el lugar. Vamos a incorporar gente que van a generalizar aún más lugar, y siempre se trata de que ese trabajo, que trabajen por obra social, o que trabajen gran parte por obra social, que no trabajen todo particular, ¿verdad? Como el tema. Doctor, ¿y ya está trabajando ahí en Clínica Regional, ahí en la calle de San Martín? Nunca pudimos parar. Yo, si bien sigo en el COI por un tiempo más, por una cuestión funcional nada más, calculo que para fin de mes o a principios de diciembre ya estoy trabajando allá, pero no se pudo parar, porque vos imaginate que te viene Guillermo Weinberger, el pediatra, no lo puedo decir, quédate en San Carlos 3 meses hasta que podamos terminar todo. Entonces debimos darle continuidad. Entonces empezó a partir de la semana pasada a trabajar en eso. No es fácil, porque tenemos albañiles adentro, porque trabajamos la incomodidad, por eso le pedimos siempre disculpas a la gente que va a venir, que vamos a trabajar con estas incomodidades, pero bueno, le vamos a entregar a la ciudad un proyecto que es sumamente interesante, que va a tender a resolver la gran cantidad de problemas que tiene la ciudad, que conocemos. Y aparte, algo muy interesante, Américo, mira, durante muchos años Galvez le cerró la puerta a muchísimos profesionales. Muchísimos profesionales. Y América que cerró la puerta. Cuando vos ves, mirá, ¿te acuerdas? Hablamos con tu señora el otro día, de compañeros nuestros de nuestra época, que hoy son grandes profesionales en Rosario, en Santa Fe, en Río Grande, en Tierra del Fuego, Santa Fe, Norita Racis, jefa del servicio de neonatología de la Lacia, Mario Balones, compañero nuestro, con tu señora, también es jefe de neonatología del hospital en Río Grande, en Tierra del Fuego, Jorge Chasman, que había terminado con tu señora, conmigo también, Jorge es cardiólogo del Hospital Privado de Rosario, su hijo está en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, que es un instituto del mismo nivel o más que hoy que la Fundación Favaloro, encargado del tema de trasplante cardíaco. Y como eso te puedo nombrar miles. Entonces, bueno, en esto de que se haya cerrado Galvez, hizo de que hoy, bueno, que lo hayamos sufrido después durante el coronavirus, porque, viste, ya estábamos, nosotros ya estábamos medio viejos y después estaban muy pichones, entonces una camada muy, muy pichona. Entonces, bueno, empezamos a pensar en que hay que abrir las puertas. Y no lo decimos, lo hicimos. Una chica que terminó hace un mes atrás la residencia de clínica médica y se anotó para reumatología, la semana pasada le hablé, le dije, la conozco, tiene muy buena formación, se formó en el Hospital Baigorria, en clínica médica en Rosario, o sea, una tremenda formación, va a seguir reumatología. Le dije, quiero que vengas a Galvez, te necesito en Galvez, quiero que la gente te conozca, porque sé que es una chica de buena madera, que excelente persona, muy buena formación, muy buena carrera hizo. Me dice, pero puedo ir los viernes. No importa, vení los viernes, yo quiero que te conozca la gente. Después, cuando termines reumatología, vení a hacer reumatología y clínica también, pero quiero que la gente te empiece a conocer. Entonces, abrí la puerta a una camada que empieza con esta chica, pero yo tengo mi hijo que está terminando el cursado de medicina en estos últimos días, en los próximos días, y sé que va a ser excelente, porque es una excelente persona y va a ser un muy buen profesional, pero está el hijo de Pepe Bani, Abril López, Ailu Frutos, para nombrarte chicos que están avanzados en sus estudios, el mismo hijo de Cristian Stetler, y que a lo mejor se quieran quedar en Rosario o irse afuera, pero al menos que la ciudad les permita tener la posibilidad de venir. Esa es la realidad. Entonces, creo que si nosotros empezamos a pensarnos o vernos o imaginarnos que en un futuro poder tener nuestros pibes, Porque pasa, le pasa mucho que terminas en Rosario, en Santa Fe, te atiende alguien y te dice, yo soy de Galvez, o mi familia era de Galvez. Y digo, puta, che, que no tengamos, no tengamos la cuestión como para poderle abrir esas puertas, realmente no, es increíble. Bueno, doctor, agradecerte la visita, fundamentalmente, y felicitarlo, y bueno, ojalá que vaya todo bien, con beneficio fundamentalmente de la salud pública y la salud privada, en este caso, de Galvez. Sí, pero, a ver, cuando bueno, no te equivocaste cuando dijiste salud pública. La salud pública es la salud de todos. Los que tienen obra social y los que no tienen obra social. Entonces hay que entenderlo como un todo. Entonces tenemos que trabajar juntos. Nos consideramos actores en la salud en nuestra ciudad, vamos a hacer los aportes que tengamos que hacer para resolver los problemas que tengamos que resolver en cuanto a los sistemas de emergencia, en cuanto a los aportes a la salud pública. Somos la enorme mayoría de los profesionales que estamos ahí adentro, estamos en el hospital también, estamos orgullosos de trabajar en el hospital. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo los aportes que tengamos que hacer y vamos a seguir haciendo los aportes a la comunidad que tengamos que hacer, desde lo público y desde lo privado, si se quiere, para la comunidad. Perfecto, gracias nuevamente. No, por favor.